el técnico que estaba por llegar a River, sin antes terminarlas con el que estaba en ese momento. Y tampoco me gustó a mí hablar, me recuerdo en la gestión de anterior a la nuestra, cuando me fueron a buscar a mí para ser entrenador. Merlo, me acuerdo que no había renunciado, y los dirigentes fueron a hablar conmigo. Y me junté ahí en la confitería Jonathan, y les pregunté cuando me senté en la mesa si Merlo había renunciado, y me dijeron no, va a renunciar a las 11:30 de la mañana. Bueno, a las 12 hablamos, le dije. Palabra de Alberto Passarella, el presidente de River, mostrando su apoyo para el actual entrenador del plantel, para Matías Almeida, en lo que tenía que ver con las versiones periodísticas que vinculan a una salida de Matías Almeida si no obtiene un buen resultado en el partido de River del domingo frente a Racing. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 14 grados 5 décimas, humedad 56%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 79 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 79 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de columnistas de lujo y me acompaña en esta tarde el señor Marcos Cittadini. ¿Cómo está? Hola, ¿todo bien? Bueno, una alegría, así arriba, ¿no? Vamos. Y hace, no sé, Ana Maroto me dijo arriba, arriba, arriba. Pero me parece que está hablando del micrófono, que levantar el micrófono. Es muy probable. Y yo le levanto la voz. Así estamos. Marquitos, ¿te parece que arrancamos con los títulos del día? Adelante. Vamos. Estudiantes de los 18 colegios tomados piden que se escuche a toda la comunidad educativa. La toma, que es en reclamo de la adecuación de los planes de estudio, fue explicada por una de las referentes de la protesta como una medida extrema ante el hartazgo de la falta de respuestas. Metrovías le reclama a Macri 150 millones de pesos. La concesionaria de los subtes porteños denunciará al gobierno de la ciudad a través de un comunicado que exhibirá en todas las estaciones. El PRO afirmó que la deuda no existe. El gobierno presentó un sistema registral automotor más eficiente y simple. El nuevo modo para el registro de vehículos y la impresión de formularios en la Casa de la Moneda con tecnología más eficiente representa más ingresos para el Estado y la despapelización del sistema. Dijo Devido, Clarín desinforma con la publicación parcial de informes de la Auditoría General de la Nación. El ministro de Planificación Federal afirmó que una vez más Clarín desinforma con la publicación parcial de informes de la AGN para atacar al gobierno nacional, omitiendo las explicaciones que dan los organismos auditados. Pidieron 11 años de prisión para Chaván y para los integrantes de Callejeros. La Fiscalía y las querellas reclamaron que el ex gerenciador de Cromañón y los músicos sean condenados a 11 años de prisión y advirtieron que irán a la corte para que fije penas más duras. El conurbano bonaerense, Misiones y Salta, entre los más afectados por el temporal. El mal clima pegó fuerte en Tigre, Berisso y Ensenada, dejando un total de 26 evacuados. En las provincias, en el norte del país, hubo destrozos y un muerto. Es importante que el voto de los jóvenes sea optativo, lo afirmó el diputado Agustín Rossi en la audiencia pública que debate el proyecto de la ampliación del padrón electoral. Va a haber mayoría y entre octubre y noviembre se va a aprobar, agregó el senador Miguel Ángel Pichetto. Para Rodríguez A., el voto de extranjeros bastardea la democracia. El titular de la CTA opositora dijo la gente reclamaba un acercamiento con la CGT. Habló luego del encuentro que mantuvo ayer con Hugo Moyano. Además, aseguró que acompañará al líder camionero en sus reclamos por el salario mínimo, las asignaciones familiares y el impuesto a las ganancias. Ha crecido la bronca contra el gobierno, manifestó. En Uruguay cerraron el puerto de Montevideo y fueron evacuados centros comerciales por el temporal. La Dirección Nacional de Meteorología de ese país elevó la alerta rojo ante los fuertes vientos y el temporal que golpea gran parte del país, en especial a Montevideo. Bueno, y en un rato nomás, nuestra columnista estrella, Cristina Fernández de Kirchner, va a hablar desde la Casa Rosada. En un ratito le contamos cuál es el tema. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Y cuando son las 6 y 10 de la tarde, lo tengo aquí a Horacio Mar Murek y lo saludo. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, todo bien. Buenas tardes para todos. Estamos esperando la llegada del rosarino Coti Sorokin, a ver si tenemos unos minutos con él en el aire de Radio Nacional. Mientras tanto... ¿Hoy estamos de fogón? Hoy estamos de fogón. Yo me sabía una de Coti Sorokin. Le pedimos que una. Traiga... Una, no, son todas no, las que cantamos. No, me sabía tocar con la guitarra. Ah, bueno, pedile, acompáñalo. Ahí está. Acompáñalo. en un día con noticias bomba. Apa. Gardel no es argentino, no es uruguayo, señor. Finalmente se comprobó que es francés. Parece que acá, o sea, según los diarios españoles, esto va a traer lío en la zona. ¿Lío? Sí, mira vos, no sé, qué sé yo, hablaremos. Es el francés. Día Nacional del Chamamé, así que nos escucharemos algún chamamé bonito. Y después algunas cosas no tan agradables. Ha sido archivada la causa que permitía la exhumación de la fosa de García Lorca en España. O sea, esas cosas que tienen que ver con lo que sucedió allá con la memoria y con la figura, una figura muy muy interesante que es la García Lorca, la falta de justicia sobre su muerte, su conocimiento y todas esas cosas, las cuales nosotros también hemos conocido muy de cerca. Sabemos bastante de qué trata. Señora Lucía Capozzo, buenas tardes a usted. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y yo acá estoy, ¿vio? Como siempre. Cesó la lluvia. Cesó la lluvia y, sí. Y vino el sol. Y vino el sol, el soleil. Roberto, sí. Atento yo a las tantas comunicaciones de los oyentes y oyentas que aprecian mis consejos. Sí. ¿No? Sí. Consultoría social, esta vez me voy a dedicar al ámbito laboral. Porque tengo mucha, mucha demanda de consejos. Y en el ámbito laboral, Roberto, ocurre algo terrible, que yo sé que más de uno me va a comprender. ¿Vio cuando en la oficina hay una heladera común? Sí. Y entonces uno pone ahí el tupper. El famoso tupper que se lo afanan. Sí. Claro, le afanan el morfi que hay adentro. Sí. Voy a dar algunos consejos para evitar esto y ser feliz en el trabajo. Y en segundo lugar, Roberto, le voy a decir, esto se llama la venganza del nieto. ¿Vio que le pusieron una cámara oculta a Romney? Hoy, como no está Telma Luzzani, yo voy a hablar de política internacional. Sí, sí, le pusieron una cámara. Que dijo de todo contra los palestinos, qué sé yo. Sí, dijo, aparte del 47% de los estadounidenses no sirven para nada, digo, en otras palabras, ¿no? Exactamente. La venganza del nieto. ¿Sabe quién se la puso? No. ¿Se lo digo ahora o no? Y si quiere, deje la incógnita. Le dejo la incógnita. Vamos con la incógnita. Ya dejo aquí planteada. La dejo planteada. 18 y 12, y saludo a la voz de la radio, Alicia Cuniverti. ¿Cómo andás, caballero? Bien, hola, muy bien. Robert. Qué formal estuve, ¿eh? Muy bien, muy formal. Está bien, hay que ser serio. No, a él le gusta que lo traten así. A mí me gusta. Bueno, se lo ve bien a caballero, ¿eh? Le digo para todos los oyentes, ¿eh? Y para todos los oyentes que nos llaman al 4999-8700, como siempre esperamos sus mensajes. También en el 0810-222-0870 y en nuestro... ¡Pasemos! Mañana es hoy. Vamos que venimos. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 13 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Un minuto. Ciencia al día. Científicos argentinos clonan animales para salvarlos de la extinción. Es en un laboratorio de la Facultad de Agronomía de la UBA en colaboración con el Zoológico de Buenos Aires. ¿Su objetivo? Aplicar la técnica que ha logrado reproducir otros animales en las especies amenazadas. Trabajan en la clonación del cerval, un gato africano, el tigre blanco y el guepardo. Los investigadores importan células de la piel de ejemplares de las especies que viven en otros países. Luego las fusionan con óvulos sin núcleo de gatas domésticas. Así, logran desarrollar embriones de 7 días en el laboratorio. El principal desafío es que sobrevivan al ser implantados. El proyecto es liderado por el veterinario Daniel Salamone. Yo nunca encontré un sentido más grande para la clonación que para preservar las especies en peligro de extinción. Lo que es muy importante es ser claro que hay dos tipos de conservación. Una que es in situ, que es en el lugar con el hábitat, y esa es la forma que se debe hacer. Pero hay situaciones que la conservación ex situ y lo que nosotros estamos haciendo puede colaborar. El proyecto de clonación de especies en extinción tiene colaboración de Australia. También motivó otra iniciativa de preservación de animales amenazados en la India. Investigación y progreso. Ciencia al día. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Ya 6:15, ¿y cómo pasa el tiempo? Y me parece que tengo en línea a un premiado hoy. ¿A quién sino? Al relator del pueblo, al relator militante, Javier Vicente, que ya te dieron el premio, Vicenzo. Estoy rumbo al Salop, ahí donde se constituye justamente el aniversario de los 22 años de la COSIMECO, los gremios vinculados a los medios de comunicación, así que en un rato vamos a participar de ese festejo, pero al mismo tiempo no quería dejar otro festejo de lado, porque una vez más Lionel Messi se constituye en el gran nombre del deporte argentino, 2 goles en el día de hoy en el triunfo del Barcelona frente al Sparta Moscú en el comienzo del Barça de la competición de la Copa de Campeones de Europa. Así que una vez más, destacado Lionel Messi, recordemos que juega la selección argentina a partir de las 22 horas frente a Brasil en Goiânia, el Superclásico de las Américas, equipo con algunos ribetes brasileños, el de Alejandro Sabela, el entrenador militante, porque en la ofensiva van a estar el Burrito Martínez y Hernán Barcos, que juegan en Brasil. Y también hay que decir que en estos momentos Pasarela en conferencia de prensa está bancando a Almeida. Por supuesto que todo va a depender de los resultados, pero por el momento el Kaiser banca a su entrenador en conferencia de prensa en estos momentos en el Monumental. Bien, Vicenzo, escuchame una cosa, ¿la ceremonia qué hora es? La ceremonia en un ratito. Ahora ya, o sea, ¿tenés tiempo de venir acá con el premio? No creo que llegue. Uy, te perdiste. Bueno, no vamos a tener que tomar nosotros. La sidra esta la tomamos nosotros. Sí, bueno, tome tranquilo. Total, de acá hasta fin de año vamos a tener mucha sidra para tomar. Vamos a brindar por vos, mirá. Hágate algo mañana. Bueno, Vicenzo. Me fijo el compromiso. Dale, te mandamos un beso grande. Estamos muy contentos. Besitos, por este Javier, merecido besitos. Reconocimiento, che. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Era Javier Vicente. Bueno, hoy premiado por COSIMECO, que es una agrupación de gremios, digamos, una concentración de gremios de la comunicación, y bueno, lo reconocen y se lo merecen, amigo. Pero bueno, vamos a las cosas, a las otras cosas del día, si te parece. Sí, porque lo decíamos más temprano, perdón, hay colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires. El último dato que yo tenía eran 18, pero creo que alguno más se sumó. Lo estaremos, en todo caso, actualizando. Esto tiene que ver con un intento de cambio de currícula por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sin consultar ni a los alumnos ni a los docentes siquiera, y va a generar muchos inconvenientes en varias escuelas. Estamos en línea con Esteban Viegas, que es delegado de la Escuela Técnica número 27 de Monte Castro. Esteban, ¿cómo te va? Acá Marco Citadini y Roberto Caballero te saludan. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo viene la cosa ahí? Digo, sé que las escuelas técnicas son, entiendo, por lo que podía leer y por lo que escuchaba también de tus compañeros, de las más perjudicadas con este cambio, ¿no? Sí, en realidad el cambio empezó siendo solamente para los colegios técnicos. Uh-huh. de ahí es que la 27 junto con la 35 y otros colegios técnicos más, como el Padre, la 33, es el primerillo de Pompeya, uh-huh. Y otros colegios técnicos más, nos agrupamos en una coordinadora que se llama Técnicos Autoconvocados para primero ver qué era el cambio este que nos imponía el gobierno de la ciudad, claro, reglamentando una ley del gobierno nacional, y bueno, tuvimos reuniones, muchísimas reuniones, con tanto en el ministerio como en la legislatura, sí, y de esas reuniones lamentablemente no salió nada, hicimos una marcha al ministerio también, y bueno, de esas reuniones no salió absolutamente nada, de hecho nos bicicletearon siempre, y por esas razones que decidimos llegar a este, claro, Esteban, a instancia de tomar el colegio. Esteban, contame exactamente en qué los perjudicaría, digo, este cambio de currícula. Bueno, mira, hace poco también nos enteramos que el cambio no es solamente para los técnicos, sino para todas las escuelas, uh-huh, medias. Sí. Y yo que sé, en cuanto a los técnicos, mi colegio, por ejemplo, la 27 es técnico químico. Uh-huh. Y a nosotros nos sacan horas de laboratorio. Laboratorio es práctica. Entonces, nosotros sin el laboratorio, digamos, no tenemos la práctica para que vamos a usar para trabajar. Claro. O sea, ¿qué sería un técnico sin taller? Un técnico mecánico sin todos los talleres que hace, no sería un técnico mecánico porque vos podés escribirlo perfectamente en una hoja, pero después cuando tenés la práctica, lo concreto adelante tuyo, no lo podés hacer. Hay otro inconveniente, entiendo, Esteban, sí, corregime si me equivoco, con el turno nocturno, ¿verdad? Sí, el turno noche. Hoy en día el turno noche, dependiendo del colegio, empieza entre las 6:30 y 7:45. Y con este cambio, por un tema que tiene el turno noche, que le tiene un tema de horas que sobran y faltan, empezaría a las 4:30. Uh-huh. Al turno noche hay muchos chicos que van al turno noche justamente porque trabajan todo el día. Claro. Entonces, con este cambio, empezando el turno noche a las 4:30, tendrían que dejar de estudiar para ir a trabajar. Y nosotros no queremos que ningún estudiante deje de estudiar por ir a trabajar. Bien. ¿Cómo te parece que sigue esto? Digo, no sé si ya han tenido algún, desde que tomaron, me contaste muy bien y se entendió perfectamente que antes de la toma no sacaron, sí, nada en limpio de las reuniones, pero desde que tomaron, ¿han tenido algún contacto con la gente del Ministerio de Educación? ¿Cómo te parece que sigue esta protesta que están realizando? Mira, desde que tomamos no tuvimos ningún tipo de comunicación con el ministerio, y estamos esperando a que nos den una respuesta, y una cosa muy importante que me olvidé decirte, sí, es el porqué de la toma, digamos, que digamos la consigna concreta es la suspensión de este cambio. Uh-huh. La suspensión de este cambio hasta el 2013. O sea, se implementaría en el 2013 en primer año. Claro. Nosotros lo que decimos es que no simplemente en primer año, en 2013, tengamos todo el 2013 para negociar y debatir en las bases con todos los docentes y todos los estudiantes qué planes de estudio, qué currículas queremos y al servicio de quién. Y hay que sí simplemente en el 2014. Porque vemos que hay que homologar, hay que cambiar las currículas porque son realmente muy viejas, uh-huh, pero homologando para arriba, no para abajo. Claro. Esteban, gracias y bueno, obviamente que vamos a seguir en contacto y cubriendo lo que está sucediendo en los distintos colegios de la ciudad de Buenos Aires. Muy amable, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias. Chao, viejo, hasta luego. Esteban Viegas es un alumno delegado de la Escuela Técnica número 27 de Monte Castro. ¿Le suena este barrio? Sí. Bueno, continúan los problemas en ese barrio para Mauricio Macri, pero en este caso, en el caso de las escuelas secundarias, se le empieza a esparcir por toda la ciudad de Buenos Aires. Vuelven las tomas, entonces, a la ciudad de Buenos Aires. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Muy bien, seguimos con los jóvenes. ¿Te parece? ¿Me gustan los estudiantes? Me gustan los estudiantes. Bueno, muy bien, porque ustedes saben que ayer en el auditorio de Radio Nacional se realizó la proyección, hablamos con María Seoane en la tarde de ayer de la película La Noche de los Lápices, ¿sí? Y después de esto hubo un debate muy interesante acerca de la película, pero también acerca del voto a partir, la posibilidad de que los jóvenes voten a partir de los 18 años, de los 16 años, perdón. Ustedes saben que en el día de hoy se estuvieron haciendo las audiencias en comisión en el Senado, donde justamente estuvieron participando muchos chicos. Pero en este debate del que hablábamos en el auditorio de Radio Nacional de ayer, participaron pibes, alrededor de 17 años todos ellos, que estuvieron dando su opinión. Uno de ellos, una de ellas, en realidad es Lucía Busano, ¿sí? Lucía Busano tiene 17 años, es integrante de la agrupación Peronismo Militante y estudiante secundaria en el Mariano Acosta. Esto decía: gran parte de la militancia de hoy en día son pibes de nuestra edad y yo creo que somos capaces de, como podemos venir y sentarnos acá y contar lo que nosotros pensamos, somos capaces de expresar todo eso que pensamos en un voto. Y creemos que tiene que ser optativo, porque como hay pibes como nosotros que estamos acá sentados discutiendo política, hay otros pibes que están en otras cosas, que les gusta ir a bailar, que no creo que esté mal, pero que están en otras cosas, que no están tan metidos en la política. Pero nuestra labor es ir a cada escuela, a cada barrio, salir a las calles, a empezar a formar a esos pibes que no están en este proyecto, a empezar a invitarlos al proyecto. Bien, ahí estaba entonces. Qué nena, Epa, Lucía Busano. Algo tiene, en la cabeza. Bueno, Tomás Topino también tiene la misma edad, 17 años, es militante de Nuevo Encuentro, parte del Centro de Estudiantes del Colegio Dorrego de Morón. Hablaba en el día de ayer acerca de quienes se oponen al voto a partir de los 16 años. Esto decía: hay gente que se opone por una cuestión de que le teme a la juventud, por así decirlo. Lo mismo que se oponen, te quieren bajar la imputabilidad a 14 años. Lo mismo que se oponen, te ven por la calle, por ahí con una gorrita y se cruzan de vereda, te tienen miedo. Eso, bueno, está, lo propensan algunos medios de comunicación. Y después está la oposición que, nada, que especula, que cree que con los votos de la juventud Cristina va a sacar más porcentaje, o tal partido va a sacar menos, o tal va a sacar más. Y es pura especulación, porque si vos sos militante y además si sos joven, no podés oponerte a que se amplíen los derechos de participación política electoral en este caso. Bien, algunas de estas cosas y estos chicos las decían en el auditorio de Radio Nacional en el día de ayer, en una charla coordinada por el compañero Ari Lijalad, que también es muy joven, un poco más grande, pero bueno, justamente estaba coordinando esto en la tarde de ayer. Bueno, me parece que vamos a escuchar a Telma y Nancy, ¿es así? Dale. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás, neno, neno? ¡Ay, mal! Estoy toda hinchada porque estoy comiendo comida comprada, ¿viste? Todo el tiempo, porque ya tengo toda la vajilla afinada para el próximo cacerolazo. ¡Ay, mi amor! ¡Claro! Yo ya no te uso nada, ni sartenes, ni nada. Inclusive, ya llegó el software para el iPad que simula la cacerola, para no tener que bajar más con la cacerola. Ahora bajamos a la calle con el iPad y le damos plim, plim, plim, plim, suena mi vida. Ay, hoy leí página 12, que lo tenía en nada. ¿Por qué haces esas cosas? ¿Por qué mi marido está tan kirchnerista, mi amor? Lee página 12, Tiempo Argentino, ay, todos esos diarios, por favor. Bueno, y me enteré que la justicia federal procesó al Tata Joffre. Ay, ese chico tan amoroso, ¿y por qué? Ay, no sé, yo no entendí bien, pero, ay, tan menemista era, tan divino cuando estaba en la cine. ¿Te acordás que salía con la Adriana Broski? Sí. ¡Ah! Y eso era porque estaba trabajando en inteligencia, porque era un hombre muy inteligente. Muy inteligente. Había que ser inteligente para tener esa chica en esa época, ¿eh? Que bien se te ve. ¡Ah! Por favor, y han procesado a Carlos Paña, Roberto García, no, por favor, toda la gente que era honesta en este país. Pero qué contradicción, esta gente que está tan en contra del proceso, vive haciéndole proceso a todo el mundo ahora. Por favor, si estás en contra del proceso, ¿por qué procesás a la gente? Porque no hay libertad de expresión, porque cuando alguien le señala algo que no les gusta escuchar, ahí ¡pum! Te mandan un... hacen un proceso. No hay diálogo en este país, mi amor. No hay diálogo, no se puede hablar con nadie, mi amor. No se puede hablar con nadie. Cacerola va, cacerola viene y no nos escuchan, no nos escuchan. ¿Qué hay que hacer, nenu? Hay que seguir dándole, dándole. A la sartén la tengo afinada en re y la ollita chiquita la tengo afinada en do sostenido. Y le vamos a dar. Re, do, re, do, re, do, redoblante. De todo, por favor, todo lo que pasa en este país. Telma, ¿de quién es la culpa? De este gobierno de zurdos. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Sí, Roberto, equipo. Yo hace... estoy escuchando al chico que está hablando de la ENET 27. Sí. En mi época era ENET 12. Yo hace 40 y pico de años que soy egresado. Y ¿sabés una cosa? La razón que tiene que si le sacan las prácticas de laboratorio... todo lo que aprenden teórico no sirve para nada. Realmente es una vergüenza. Muchas gracias por el llamado. Tenemos ahí los teléfonos. Vamos a decirlo de vuelta. ¿Cuáles son los teléfonos? Dale, 4999-8700. Y para nuestros oyentes de provincia, 0810-222-0870. No nos olvidemos de nuestro pase, Mañana es hoy. Y ya llegó el invitado, ¿eh? En un momento, gran sorpresa. Bah, lo anunciamos ya hace un rato. Hoy, pero no se vayan porque hoy estamos de fogón. Claro. Hoy estamos de fogón. Pero nos vamos ahora a las noticias aquí en la radio pública. ¿Cuáles son las voces de quién? De Gladys Pierpauli y de Juan Carlos Gurí. Vamos. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 14 grados, una décima, la humedad 64%. La oposición porteña intenta debatir el aborto no punible en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. La reglamentación del aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires se podría discutir en la sesión del próximo jueves 27 de este mes. Esto si prospera el día de mañana, lo que impuso hoy la oposición en el recinto deliberativo de la ciudad de Buenos Aires, que logró imponer su criterio suspendiendo los giros que tenían el proyecto de ley a las comisiones de Mujer y Justicia. Por lo tanto, si mañana se aprueba este proyecto, va a estar debatido el día jueves 27 en la legislatura porteña, esperándose para esa jornada un gran debate, como lo adelanta la diputada del sabatenismo, Zarruti. Nosotros creemos que el profe ya debatía, dilatando el debate en las comisiones, no iban, decían que no iban a despachar para que no llegue nunca al recinto. En el mientras tanto sacaron una resolución del Ejecutivo. Nosotros creemos que este es un tema que tiene que salir por ley, que tiene que salir a la legislatura. Bueno, pues lo que planteamos es que se debatan al recinto, que bueno, que se debatan las posturas y que gane la postura mayoritaria. No estamos planteando nada más que eso, que dejen de esconderse del debate, que dejen de tratar de regularlo a través de resoluciones del Ejecutivo y que demuestren el debate en el recinto. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En tan solo 6 minutos y con un comunicado que no aceptó preguntas por parte de la prensa, Daniel Alberto Passarella, el presidente de River, ratificó la confianza hacia el cuerpo técnico actual y por eso Matías Almeida seguirá en el cargo de entrenador. Más allá del resultado que tenga River el domingo en el partido frente a Racing, por ahora Matías Almeida mantendrá el cargo de director técnico de River. Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Muy buenas tardes, la CIVI informa. En estos momentos se registran demoras sobre el acceso norte después de un accidente que se registró en el kilómetro 19.500, esto es a la altura de Tames Manó, hacia Capital. Un auto y una moto chocaron, había una persona herida y un carril cortado que acaba de ser habilitado, pero como decíamos, persisten las demoras ya en este horario. El resto de los carriles del acceso norte y la Panamericana sin grandes complicaciones, lo mismo para la autopista Riggieri y también la autopista La Plata-Buenos Aires, mientras se cargan las autopistas urbanas y también los puentes de la zona sur. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reportó Jorgelina Llano. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados una décima, humedad 64%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Yo te siento sol. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre, anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sean las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar. Pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política. Y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 34 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Así se llama esta canción, que es parte del disco, lo dije por boca de otro, de Coti Sorokin, conocido como Coti, básicamente, y al cual le decimos buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Vos? ¿Cómo te va? ¿Se escucha ahí mi voz? Se escucha. Okay. Se escucha. Se va a escuchar, porque aparte vamos a cantar. Ahora tenemos un rato largo, mira. Carreado. Coti está presentando este disco, lo dije por boca de otro, que son canciones tuyas, pero que habías entregado a manos de otra gente, ¿no? Sí, de alguna forma prestadas. Pero son canciones que fueron parte de otros proyectos, que paralelamente a mis discos que he grabado desde el 2001, que fue el primer disco que saqué como solista, este ya es el sexto. Bueno, paralelamente a todo ese camino fui ahí haciendo algunas colaboraciones y accediendo a algunos pedidos de amigos y tal, y se fue armando como casi sin querer un repertorio de canciones populares que bueno, de algún modo fui recreando en este disco, ¿no? Que yo nunca había grabado, por otra parte, ¿no? Claro, es la primera vez que grabo. El nombre es muy humilde, ¿no? Porque millones de argentinos han tarareado tus canciones, la han cantado en algún lado, y quizás, claro, no te tienen tan referenciado, porque obviamente, y acá vos venís a recuperar lo tuyo de algún modo, tu arte y tu capacidad y tu talento, porque las cantaban otros, pero la creatividad y la genialidad están en estos temas que en un ratito ya los van a descubrir todos. A mí me pasa algo. Son las que cantamos todos. Sí, a ver, digo, para empezar, Color Esperanza, se la hizo popular Diego Torres, ¿no? Sí. Y vos decidiste grabarla acá, en tu en tu versión. Lo interesante es que es tu canción, no es la de Diego, ¿no? ¿Y cómo se pelea con eso? No se pelea, se convive y está fenómeno que así sea. O sea, yo en el momento que escribí esa canción, la escribí porque Cachorro López, que es amigo mío y estaba trabajando conmigo en el primer disco como solista que estaba yo grabando, estaba a su vez también produciendo a Diego y me pidió una canción y hicimos con Cachorro, la terminamos. Yo tenía hecho el estribillo y con Cachorro López terminamos la canción. Y no se pelea, al contrario, ¿no? Está bueno convivir. Creo que la música popular hay canciones que ya terminan por ahí siendo como clásicos o que marcan una época. Y que hay muchas versiones y que esas versiones conviven entre sí, ¿no? Yo hice la mía, que es de un humilde servidor, ¿no? El tipo es muy humilde, ¿eh? Yo qué sé, es un disco donde intento recrearlo, ¿no? Esta canción, por ejemplo, la versión que hice de Color Esperanza, está casi inspirada en mis chicos. Es como... Es más juguetona, ¿no? Sí, es como casi para chicos, ¿no? De hecho, grabé acá una versión en vivo con los chicos del Colegio Ecos. Pero porque... Por ahí son chicos que cuando salió la versión de Diego hace 12 años, muchos de ellos ni existían, ¿no? Claro. Entonces, no estaban ni en los planes. Entonces, ahora de algún modo es como contagiarles... Una esperanza siempre crítica, ¿no? Pero contagiársela a chicos... Porque se las enseñan en el colegio, ¿eh? También, ¿no? A mi hija Leire en Madrid, un día veníamos en el coche y ella venía cantando Color Esperanza. Y entonces yo le decía, ¿quién es este tema, entonces papá? Yo le pregunté... No, ella ni se interesó por eso, más vale. Yo le digo, ¿qué estás cantando? Y me dice, una canción que me enseñaron en el cole, no sabían el nombre. Entonces le digo, pero ¿y vos sabés quién canta, quién compuso esa canción, cómo se llama? No, papá, me enseñó en el cole, no me rompa, como decían, ¿no? Me pareció maravilloso, ¿no? Porque es... El mismo Borges decía que ojalá llegue el día de que el poeta no tenga nombre, ¿no? Porque, o sea, la obra siempre es más importante que las personas, ¿no? Entonces, las canciones, cuando ya pasan a ser incluso anónimas o populares... está bien que así sea, ¿no? Porque aparte no existe una canción anónima, alguien la escribió, el arroz con leche, el feliz cumpleaños, a alguien se le ocurrió, no fue una generación espontánea, ¿no? Tal cual. Qué interesante eso, que tu hija no se ufane de esta la escribió papá, sino que... Por eso después la invité a cantar, mirá esta parte. Saber que se puede querer, que se puede quitarse los miedos, sacarlos afuera de tu corazón. Como una versión 2.0, ¿no? Es muy interesante. Estas versiones las vas a estar haciendo, las venís haciendo por la Argentina. Estuviste tocando en Mar del Plata, en Santa Rosa. Vas a hacerlo el 22 en La Plata, el 6 en el Teatro Ópera en Buenos Aires, el 11 de octubre en Junín, el 2 en Rosario, 14 Córdoba, San Juan, el 19, 20 Mendoza, y encima después te vas a España. Esto es Bilbao, Valencia, Madrid, Barcelona. A mitad de camino, porque Coti, vos te fuiste en un momento a España. Sí, me fui para también salir un poco y mostrar mi música también en otros sitios y tuve la suerte que me fue bien y que encontré ahí un lugar dentro del panorama de la música en España. Llegué a vender muchos discos. Cuando se vendían discos. Claro. Ahora son las bajadas, con suerte. Ahora se miden en descarga, ¿viste? Uh-huh. Se sabe qué es eso, pero bueno. ¿Vos estás viviendo aquí allá o estás radicado allá? Tengo como una doble, ¿no? Una doble vida, una doble nacionalidad. En el buen sentido, digamos. Y en el buen sentido, en el malo también. Ah, en el malo también, me parece. No, en el buen sentido. Vivo en Madrid, entre Madrid y Buenos Aires, sí. ¿Qué ves ahí? Te hago un paréntesis de actualidad, digamos. ¿Cómo estás viviendo la crisis allí en España? Cuando venís acá, digamos, ¿notas mucho el contraste? Son crisis distintas a las que nosotros estamos acostumbrados, por miles de razones, que es largo ponerse a charlarlo. Pero bueno, Europa es Europa, y el crecimiento que tuvo España también en los últimos años fue muy grande. con lo cual todavía hice una cierta contención a esta crisis económica, que la contención no va hacia lo emocional, porque emocionalmente y psicológicamente la gente está bastante jodida. Pero todavía no se llega a ver económicamente en la cotidianeidad algo demasiado, ¿no?, fuerte. Todavía esperemos que no se llegue, ¿no? El teatro ópera viene, va de banda completa, ¿no? Sí, va con toda la banda, con una banda hermosa que también es mixta, parte de la banda que me traigo de allá y parte de acá, con un ex-turf tocando también, con la hija, con nuevas generaciones, la hija de Leo Sujatovic, que Leo Sujatovic hizo arreglos en el disco, en este disco y en discos anteriores, y bueno, ahora su hija también está tocando conmigo y cantando. Y vamos también a hacer un momento así más de más intimidad, tocando solo con la guitarra. Ajá. Bueno, a ver, momento. ¿Y qué dijo? ¿Tocar la guitarra? Dijo. Tocar la guitarra. Usted solo, mi amigo, ¿eh? Vamos a hacer algo, dale. A ver, elija. Si escucha. No le vamos a cortar a la... No, tranquilo. No, no, la columnista estrella, en un ratito. Tres nomás, minutos antes, por lo menos, para ir redondeando la canción. Sí, dale. Por supuesto. Fuiste la luz de mi vida y mi musa preferida, pero todo se acabó. Fuiste mi cruz de rosario, mi suerte en el calendario, la dueña de mi colchón. Fuiste un tango puro y duro, escrito en papel oscuro, que no quiero ni cantar. Una guitarra sin cuerdas, un collar falso de perlas que nunca vieron el mar. Fuiste un jardín de malbones, un vinilo sin rayones, una dama de verdad. Te duró 15 minutos y ahora me dejas el luto de no querer verte más. Fuiste una Lady Madonna, fuiste un gol de Maradona, fuiste la mano de Dios. Fuiste todo, pero fuiste... Yo no sé si me entendiste, que te estoy diciendo adiós. Fuiste el día que me quieras, fuiste Gardel y Lepera y la isla de Camarón. Fuiste en Madrid hortaleza y en Buenos Aires princesa, reina de mi corazón. Fuiste la luz de mi vida y mi musa preferida, que ya no puede inspirar ni un tango, ni una ranchera, ni un solo verso siquiera, solo esta canción de adiós. Y este fue mi testamento, de un amor que de contento no me dejó ni el sudor. Solo queda despedirme con voz ronca pero firme, el mal trago ya pasó. Medio vals, mitad ranchera, le pongo el nombre que quieras, milonguita o rock and roll. Aquí adelante de todo, te estoy diciendo a mi modo, te estoy diciendo a mi modo, buena suerte, chao, adiós. Muy bien, che, qué buena forma de patear una mina, qué elegante. Muy bueno. Che, ay, ¿cómo te llevas? Es evidente que tu música tiene, aparte de ser bella en términos sonoros, hay un condimento poético popular, digo, sos muy popular en las letras. ¿Eso es un desafío que vos te planteas o te sale naturalmente? Es un desafío, a mí me gusta la canción popular, como género, ¿no? O sea, me gusta, soy un amante de los grandes géneros de la canción popular, como el tango, como el bolero, el bossa nova, el rock and roll. Y para mí es todo parte de un mismo gran género artístico que es justamente la canción popular. Pero admiro aquellos géneros que han sido tan importantes justamente porque han sido abordados por músicos, por poetas, cultos haciendo música popular. Entonces yo creo que ahí es donde se genera una dimensión distinta artísticamente, ¿no? Hay gente que llamó para decirle algo acá, al amigo. Ah, bueno. Ah, a ver. Espere que salga. Buenas tardes, mañana soy Ana de la Plata, y por favor transmitan mi cariño, mi admiración a Coti, que me gustan sus canciones, cómo se viste, su familia, sus tres nombres, tiene tres nombres extraordinarios, y supo transmitir también su emoción el día que estuvo en el Festival de Villa María, perdón si me equivoco, que su alegría la compartimos todos a la distancia. Coti, te amo, a pesar de que yo tengo 62 años, pero me siento totalmente identificada con vos. Sí, te deseo lo mejor. Gracias, joven, ¿no? Ana. Qué grande. Mirá vos, che, las cosas que tiene este hombre. ¿Cómo es lo de los tres nombres? Roberto Fidel Ernesto. ¡Epa! ¡No! ¡Pará! Roberto por mi abuelo. Te mataron, loco. Sí, no. ¿Fidel y Ernesto? Sí, bueno. Evidentemente era una familia que tenía... De 70, ¿no? Claro, tenía una idea del cambio social, digamos, sí, ¿no? En la cabeza. ¿Y Coti cómo llegó? El Coti. Es como una especie de síntesis, ¿no? La canción popular es así. No, esa fue mi hermana, mi hermana que me lleva un año, bueno, dos años, y poco hablaba cuando yo nací, y poco le salían mis nombres, entonces quedó todo resumido en Coti. En, ¿sí? Coti. Ella era de La Plata, ahí vas a estar el 22. El 22. Ahora, muy prontito, sí, con muchas ganas de tocar en un teatro ahí, en un teatro muy lindo que hay ahí en La Plata. Está ahí en el Ópera el 6 de octubre. Lo que había con Roberto, el otro Roberto, que conduce. No, somos tocayos. Son tocayos. Le decía, che, pero tiene algo que ya charlamos con vos afuera del aire, que es la doble paternidad. O sea, dos veces padre, pero por partida doble las dos veces. O sea, tiene cuatro hijos, pero dos partos. Bueno, sí. Ni siquiera vos, tu mujer tiene dos. ¿Mellizos? Sí, sí, dos pares, sí, dos pares además. Caramba. Sí. O sea que hiciste un entrenamiento fuerte de padre. Sí, un entrenamiento fuerte de salir a buscar el mango también, porque... No quedaba otra, ¿eh? Sí, o sea, de repente había que comprar, había que alimentar cuatro bocas, ¿no? ¿Qué edad tienen ahora los pibes? Ahora tienen 16 ya, los grandes, ¿no? Estuvimos muy muy muy jovencitos con mi mujer, 23 y 22 teníamos. Y bueno, eso te pone las pilas también, ¿no? Yo ahora tengo amigos de 40 que dice, no, yo todavía, hijo de puta. Vos ya estás de vuelta. Claro, yo ya, y aparte tengo otros dos que nacieron en España que tienen 8. Ah, está bien. 8 años también, un chico y una chica, Dylan y Leire. Ah, mira qué lindo. No, tienen 8 años. Sí. Muy lindo, ¿no? Muy lindo, ¿no? Coti, te quería preguntar por esto, digo, lo dije por boca de otro, sí. Y vos hablaste algo acerca de que convivías con esto de que otros músicos compusieran, tocaran las canciones que vos compusiste. ¿Te pasó en algún caso, digo, no importa cuál, que no te gustara la versión? Y bueno, y en todo caso, ¿cómo trabajaste psicológicamente ese asunto? No, no lo trabajé, no, hacía otra canción y grababa, no, mira, yo tenía siempre, de verdad, te digo, o sea, siempre mi finalidad como a músico era siempre hacer mi música, ¿no? Y hacer mis discos, y lo hice desde muy chiquito. Así como toqué en muchos grupos, hice arreglos, yo qué sé, en sinagoga, toqué en fiestas, di clases en el campo, en la ciudad, o sea... en un momento empecé a ver que podía comprar litros de leche haciendo canciones, y eso a mí me parecía que era fantástico, porque era también un entrenamiento y era lo que yo sabía hacer y lo que más quería hacer, ¿no? Entonces me empezó a salir relativamente bien, y esto de disco como un reencuentro con esa parte, ¿no? Que luego me fui dando cuenta que la diferencia entre justamente la música popular que venimos hablando es lo contrario a la música comercial. Porque la música popular son canciones que por ahí pasan 10, 12, 15 años y siguen ahí. Y es justamente lo contrario a lo que se necesita la música comercial, que es todo el tiempo ir renovando. Entonces todas aquellas canciones que van quedando en el inconsciente colectivo y que van quedando en la gente de alguna manera, son anticomerciales. Claro, son clásicos populares, ¿no? Eso es bueno, clásicos populares. Sí, por lo menos eso es lo que a mí yo más admiro de los grandes compositores, de, como te decía, del tango, del bossa nova, del, no sé, de Jobim, del jazz, del rock and roll. Y apunto hacia eso, es lo que a mí más me gusta y me interesa buscar por ese lado. Esa es la búsqueda mía, ¿no? Cuando hablábamos de eso, ¿no? De esto que decías, tocar en sinagoga, arreglar fiestas, salir a buscar el mango, todo lo demás. Y hoy que vas girando por la Argentina, que vas a España, que has tocado en México, que te sentás, lo escuchaba en otra nota que te hacían en la tele, que decía, che, y bueno, y si invitas a cenar a alguien a tu casa, ¿quién va? ¿Va Güero? ¿Va Forlán? ¿Mirás para atrás y qué ves? No, lo mismo. Para mí la música siempre fue un motivo de alegría, ¿no? Y de juntarse. Hombre, también uno canaliza frustraciones y tristezas y desengaños. Pero yo aprendí a tocar la guitarra y había un pibe en la otra cuadra que tocaba el bajo y nos juntábamos. Y eso es lo que seguí practicando. Y la amistad, por más que sea con fútbol, o sea, yo admiro, me encanta el fútbol y admiro a los futbolistas. Y me hice muchos amigos en Madrid del ambiente del fútbol, justamente porque me invitaron una vez al Atlético de Madrid, me regalaron mi camiseta que dice COT y un balón autografiado, qué sé yo, y a partir de ahí me hice amigos, y los chicos de tanto el Kun cuando recién llegó al Atlético de Madrid, o Maxi Rodríguez, Forlán, venían a mis conciertos, les gustaba mi música, y empezamos a ser ahí amigos. De hecho, ellos actuaron en un video mío. Del disco anterior de Malditas Canciones, una canción se llama Nunca Tendré y aparece Maxi Rodríguez, todo pintado así, y Dieguito Forlán también. Muy bien. Sí. A ver, este también lo conocemos todo, ¿eh? Escuche, a ver. Escuche. Bueno, lo dijiste por boca de otro, pero ahora lo decís por tu boca. No, ya se van a venir las noticias. Le recordamos a todos que estás tocando en La Plata, en Buenos Aires, en el Ópera, en Junín, Rosario, Córdoba, San Juan, Mendoza, y después te vas a España a fin de octubre. Eso. Preguntan en La Plata el 22 de septiembre en La Plata. Ahora. Exactamente. Sí. ¿En el Teatro Argentino? Acá dice. No, teatro, es uno nuevo, Teatro Café Concert, que creo que antes se llamaba Teatro Ópera, justamente. Y ahora se llama Teatro Café Concert. Teatro Café Concert, le digo a María Costa, que es una de las oyentes que está preguntando por Facebook. Perfecto. ¿Dónde va? ¿La del estribo? La última. Una más, una no más. Una más, más después. Claro. Viene la noticia y ya estamos. Hacemos un pedacito, dale, hacemos esta, mirá. Esta la escribimos con Julieta Venegas en el 2003 en Madrid y la grabamos en este disco con el maestro Fito Páez. Ah, lo conozco. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Cuéntame si quisieras andar conmigo. Estoy ansioso por soltarlo todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy. Una historia tengo en mí para entregarte. Una historia todavía sin final. Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora frente a frente aquí sentado, festejemos que la vida nos cruzó. Y hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, es para vos esta canción, guitarra mía. Tus seis cuerdas tengo atado el corazón. Tu madera de la tierra que es eterna, como es eterna mi alma en esta canción. Si no te tengo, siento que me falta algo. Es una extraña y poderosa sensación. Impresionante, impresionante, che. Maestro, gracias por la sensibilidad, gracias por el arte. Gracias, la verdad, nos arreglaste la tarde. Por ya está. Gracias. Ahora viene la columnista estrella, que estuvo aguantando un ratito, te estuve escuchando. Bueno, le hacemos un acompañamiento. Ahí está, Coti Sorokin, 22 de septiembre en La Plata, 6 de noviembre en Teatro Ópera de Buenos Aires. 6 de octubre, perdón, 6 del 10. Yo ya me trabajé yo. 6 de octubre en el Teatro Ópera. Gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos ahora a las noticias después de haber escuchado a Coti aquí en vivo, en la radio pública, en las voces de quién, Cuni. De Gladys Pierpaoli y de Juan Carlos Gurí. Cuando volvemos, creo que ya está Cristina, no sé si con la guitarra o sin la guitarra, pero recital desde la Casa Rosada. Por Nacional, Argentina se informa. Y la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados, 2 décimas, la humedad 63%. En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, la temperatura 22 grados, 5 décimas, la humedad 23%. La presidenta encabeza un acto en Casa Rosada. Desde allí el informe de Marta López. Muchas gracias. Y 18:45 llegó a la Casa de Gobierno la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en momentos más se dará inicio a este acto en el Salón Mujeres de la sede gubernamental, en el que la mandataria hará diversos anuncios. Algunos de ellos tienen que ver con unas medidas de facilidades para sustitución de importaciones. Y otro, según se señaló extraoficialmente, abordaría temas que tienen que ver con retenciones a biocombustible. Ya se encuentran en el salón varios invitados, entre ellos sindicalistas y empresarios de la UIA. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. En instantes vamos a retomar el contacto con Casa de Gobierno. Mientras tanto, digamos que continúa el debate en el Parlamento por la ampliación del derecho electoral a jóvenes y extranjeros. María Eugenia Estensoro, la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, cuestionó algunos puntos del proyecto que permite a los extranjeros votar porque entiende que eso da alguna contradicción de facultades. Creo que se da ahí una contradicción. Hoy los extranjeros que radicados en la Argentina, si sus países tienen ese convenio, pueden votar a su presidente de la nacionalidad que ellos tienen y que han decidido conservar, pueden votar a presidente. Se daría el caso que votarían a presidente, por ejemplo, los bolivianos que viven acá, Bolivia, o los norteamericanos, al presidente de Estados Unidos, pero también al presidente de Argentina. Me parece que ahí hay como una superposición que es raro que una misma persona vote a presidentes aquí y allá. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. La conmemoración del bicentenario de la Batalla de Tucumán moviliza a turistas hacia la provincia norteña. En el marco del bicentenario de la Batalla de Tucumán y con un fin de semana largo en todo el país, la provincia se prepara para recibir la visita de numerosos turistas. Bernardo Racedo Aragón, presidente del Ente de Turismo de Tucumán, anticipa una importante agenda cultural para estos días. Estamos trabajando en conjunto con la ministra de Educación, con el presidente del Ente de Cultura, con Julio Zahir, el ministro de Coordinación, en todo lo que tienen que ver los actos protocolares del 23. Retomamos el contacto con Casa de Gobierno, Marta López. Muchas gracias. Y bueno, ya está la presidenta en el Salón de las Mujeres del Bicentenario. Da comienzo así este acto que señalábamos, la Presidenta encabezará para hacer diversos anuncios en la sede de gobierno. Vamos a esperar que la jefa de Estado haga uso de la palabra en este acto en el que la mandataria... No solamente a los empresarios y a los trabajadores, sino que al interesar a los empresarios y a los trabajadores, obviamente interesan a todo el país. La verdad que habló de industria y de comercio el señor locutor, pero bueno, debería haber agregado también a la cartera laboral. Luego de múltiples reuniones, discusiones, debates, diferencias naturales, finalmente hoy en el Ministerio de Trabajo, los empresarios de la República Argentina, junto a los trabajadores sindicalmente organizados, acordaron finalmente una modificación en la ley de accidentes de trabajo que va a permitir que será enviada en el día de mañana al Congreso, y que realmente era una demanda muy importante, creo, de toda la sociedad, porque en definitiva darle competitividad a la economía es algo que interesa a toda la sociedad. Este es un proyecto de ley que yo quiero leer los principales puntos, porque y los quiero leer porque los he hecho escribir para no que la memoria no me traicione. Y ustedes saben que había una cuestión con la famosa doble vía, alguien que podía cobrar sin instancia judicial y luego ir a instancia judicial. Lo cierto es que no se habían actualizado los topes indemnizatorios, esto perjudicaba claramente a los trabajadores, pero también, y lo dije en el día de la cena de la industria, muchos de ustedes lo recordarán, también traía la industria del juicio, en la que finalmente no terminaban ni beneficiados ni los empresarios, y mucho menos los trabajadores, porque en definitiva tenían que litigar durante mucho tiempo, y gran parte de eso también se lo quedaban mis colegas, los abogados. Voy a agregar uno más a la lista de, digamos, los abogados laboralistas. Pero bueno, lo importante es que después de mucha discusión se decidió por una cosa muy práctica y concreta, ir al meollo de la cuestión, que eran los montos indemnizatorios y el tema de la doble vía, la actualización para que nadie se perjudique, que además los montos sean cobrados rápidamente, establecer pacto de cuota litis, en fin, una serie de cosas que quiero pasar a leerles porque realmente es muy importante. En los criterios del artículo 1 se reproducen los conceptos de la Corte en materia de la propia ley de riesgos del trabajo. Esto era muy importante porque teníamos el problema de que, más allá de la decisión del Poder Ejecutivo, de los trabajadores, de los empresarios y del propio Poder Legislativo, estaba la declaración de inconstitucionalidad de la Corte. La primera cuestión que queda consagrada en esta ley es que no puede haber doble vía. No se le impide a nadie ir a juicio, porque eso sería decididamente inconstitucional. O sea, cualquier trabajador que no esté de acuerdo con los montos que se establecen en la ley puede ir a la justicia civil. A la justicia civil, porque se trata de reparación civil de daño en los términos de lo que hoy establece el artículo 11.13 del actual Código Civil, pero se recepta también las nociones de responsabilidad y función resarcitoria del nuevo Código Civil. Por eso, aquel trabajador que no esté de acuerdo con los montos que se establecen, bueno, tiene derecho de ir a la justicia. Se introduce también a la indemnización un 20% adicional. El 20% adicional es para también receptar un criterio en el fallo que tiene la Corte al respecto, que habla de reparación integral, es decir, daño moral, lucro cesante. Con ese 20% de más de lo que está fijado como indemnización para cada trabajador, se recepta el criterio del Supremo Tribunal en cuanto a que la reparación del daño debe ser integral, criterio que por otra parte compartimos plenamente, más allá de nuestra función ejecutiva. Lo compartimos por una cuestión elemental de lo que significa la indemnización. Se fija el plazo para poder cobrar esa indemnización en 15 días de producido el accidente. O sea, es perentorio. Ningún trabajador va a tener que estar arrastrando durante días, meses, años, un juicio. Muchas veces pasan cosas como que termina finalmente el trabajador muriéndose si es una indemnización por discapacidades parciales. Y finalmente, bueno, todas las que hemos visto, y hasta lo que hemos visto también en alguna película en materia de accidentes de trabajo de amplia difusión en Nono Carancho, me parece que explica 20 veces mejor lo que yo estoy explicando, además de las excelentes actuaciones y dirección de esa película. Esa es la de Trapero, ¿no? Trapero es el director. No, no me quiero equivocar, pero también me equivoqué con el director Piñero. Yo creía que era el Piñero del otro, bueno, no importa. Sí, pero no, yo creía que era el Piñero de Cenizas del Paraíso y era el otro, no importa, bueno. Se establece la opción excluyente, o sea, quien opte por la acción, el pago de la indemnización no va a juicio, y si no, el otro va a juicio. Y se estableció también un pacto de cuota litis, se prohibió el pacto de cuota litis. En realidad se fija un tope a los honorarios de mis colegas, los abogados, del 20%, no se ría Moreno, que es una noble profesión la de los abogados, no se ría. 20%, que además, en la época que yo ejercía la profesión, no sé cómo estará ahora, pero era en los tribunales te fijaban un 20%. Bueno, ¿por qué se prohíbe el pacto de cuota litis? Porque muchas veces los abogados, por afuera del 20% establecido por ley y jurisprudencia, fijaban pactos de cuota litis que iban hasta el 35% o 40%. Llegaron a haber casos del 50% de la indemnización de los trabajadores. O sea, también con este pacto de prohibición de pacto de cuota litis por encima del 20%, estamos también protegiendo los intereses. ¿25? Ah, me aumentaste un 5 si me habías dicho un 20. Bueno, sos abogado, no podés, con tu genio. Bueno, ahora le explicamos. ¿Qué cosa, che? ¿No te puedes discutir un minuto? ¿Viste? ¿Y traes un minuto? Cocodrilo que se distrae, lo hacen cartera, no hay vuelta de hoja. Pero por eso hay que estar atento siempre. Hay que estar, hay que estar atentos. Dentro del juicio civil también, si hay juicio civil, la ART también tiene que pagar su parte. Y el empleador puede, por supuesto, contratar un seguro de responsabilidad civil, con lo cual queda también totalmente cubierto. Todas, y esto es lo más importante, porque este es una de las claves de la disputa entre el sector empresarial y el sector laboral, ¿qué se pagaba? ¿Qué indemnización se pagaba? Entonces se estableció un método de actualización semestral. Cada 6 meses se ajustan los topes indemnizatorios por el RIPTE, que es el más representativo, el que más le conviene a todos, bueno, fundamentalmente a los trabajadores, porque tenemos que tener en cuenta que acá tenemos que proteger a los trabajadores, porque es en definitiva el trabajador el que sufre el accidente, el que sufre el daño. Para que ustedes tengan una idea, la actualización inicial que vamos a hacer, la última actualización se había dado al 1 de enero de 2010 y estaba por muerte en 180.000 pesos. Por el RIPTE, o sea, por la actualización, y esto también significa lo que han aumentado los salarios en la República Argentina, la indemnización por muerte pasa de 180.000 pesos a 383.000 pesos más el 20%. Es prácticamente 500.000 pesos, 459.400, casi 500.000 pesos, que es lo que actualmente por jurisprudencia está reconociendo la justicia laboral, porque precisamente también utiliza el RIPTE para conformar eso. Con lo cual, la ley beneficia a los trabajadores de sueldos más bajos. Por ejemplo, 26% de incapacidad a 38 años, un salario de 2.150, la ley le incrementa la prestación en un 136%. A 30% de incapacidad, 56 años, con un salario de 2.900 pesos, la ley le incrementa la prestación un 155%. Y así siguen, en realidad, también se ha atendido, obviamente, al trabajador que menor capacidad de ahorro tiene, al que menor salario tiene y que, por lo tanto, esa discapacidad lo afecta y le impacta de una manera muy diferente y mucho más profunda que al resto de los trabajadores. Se establecen también pautas para fijar el valor del seguro, porque hoy es libre y discrecional, algo parecido a lo que pasaba con las comisiones de las AFJP. En realidad, aquí estamos fijando un límite para gastos no prestacionales, esto es, le hace comisiones, porque en definitiva todo se traduce ahí, del 20%. Hoy no está limitado y el mercado, al no estar regulado, lo reguló él, porque, vuelvo a repetir, cuando no regula el Estado, regula el mercado, pero siempre alguien regula. Hoy los gastos no prestacionales son del 35% en las ART. O sea, entonces estamos fijando al 20%. Y también limitamos el gasto en los productores de seguros a un 5%, hoy oscila entre el 15 y el 10. Con estas medidas estamos compensando parte de los aumentos en las alícuotas por aplicación de los incrementos de las indemnizaciones. Y también controlamos más de cerca a las ART, como corresponde que el Estado controle, todas aquellas que tienen que ver con aportes que hacen empleadores y trabajadores. El aumento de las prestaciones está en un 43% y el impacto en la alícuota sería de un 19,7%. Bueno, y después hay otras precisiones que seguramente mañana el señor ministro de Trabajo, ¿no?, en un informe que dará, explicará más detalladamente a los medios de comunicación. Yo lo que quiero rescatar aquí, además del valor del acuerdo que se tiene entre el sector trabajador y el sector empresarial, es fundamentalmente la mejora que van a tener los trabajadores que tengan la desgracia, porque en definitiva no estamos hablando de algo, yo digo, va a ser más beneficioso. En realidad es un eufemismo, porque nadie querría cobrar un accidente. Lo ideal es que no haya accidente de trabajos. Por eso creo que también, más adelante, tenemos que estar elaborando, también de común acuerdo entre trabajadores y empresarios, una ley de prevención de riesgo laboral, que es una ley más que es una ley más larga, más compleja. Esto es lo que podemos denominar, lo que los legisladores denominamos ley corta, no contra las leyes largas. ¿Qué son las leyes cortas contra las leyes largas? Cuando uno va con una ley muy larga, normalmente tiene tantas complejidades que se demora mucho su aplicación, todo el mundo quiere colocar, como si fuera un arbolito de Navidad, una bolita, una estrellita, un muñequito, finalmente no sale nada, o sale un engendro inaplicable. De esto puedo dar fe en mis más de 20 o casi 20 años de legisladora, tanto nacional como provincial. Por eso le pedí en aquella noche al ministro de Trabajo, a los trabajadores y a los empresarios en la noche de la industria, que fuéramos al meollo de la cuestión para resolver esto, porque muchas veces, y esto nos pasa a los argentinos solamente con esto, por querer resolver el todo, no terminamos resolviendo las partes, y muchas veces tenemos que ir sumando las partes y la resolución de las partes para finalmente llegar al todo. Por eso creo que también tenemos pendiente esta ley de prevención del trabajo. También, en ejercicio de las facultades conferidas, se ha firmado un decreto por el cual se crean las mutuas, las ART mutuas. Esto es, yo sé que muchos me aplaudieron acá por adelante, que están todos los sindicalistas y todos los empresarios, que son los que entienden, pero en realidad la ley de riesgos del trabajo, las leyes también 14.250, bueno, en fin, no, la ley del trabajo me faculta al Poder Ejecutivo a crear las mutuas, que son ART sin fines de lucro. ¿Quiénes pueden constituir estas mutuas? Son precisamente las asociaciones profesionales de empleadores, cámaras empresariales y los sindicatos que participan en las negociaciones colectivas al amparo de las leyes 14.250, o sea, los que se sientan todos los años a negociar las convenciones colectivas de trabajo, el salario mínimo vital y móvil, o sea, la cámara empresarial de esa actividad va a poder, con el sindicato de esa actividad, armar una organización sin fines de lucro que se llama ART Mutua y que tiene que tener por ley este nombre. O sea, no puede no tenerlo y después podrán ponerle otro aditamento, el que quieran, pero que tiene que tener, porque esto identifica que es sin fines de lucro e identifica que se trata de una asociación entre los trabajadores y los empresarios del sector. Algo también muy reclamado durante mucho tiempo y que yo creo que va a ser muy beneficioso porque va a mejorar los costos y la competitividad de la economía, y mejorando los costos y competitividad de la economía, recursos que por ahí se trasladaban por afuera del sector laboral o por afuera del sector del capital puedan volcarse finalmente al sector interesado, que es el que produce, el que trabaja y el que pone el capital, en definitiva. Una cosa bastante peronista si uno la mira, si uno la mira. Capital y trabajo siempre han sido, y la asociación entre capital y trabajo siempre han sido una bandera. Sanini, está hablando la presidenta, deja de reírte con así que bueno, la verdad que creemos que esto es una muy buena noticia y creemos realmente que era algo muy esperado. Sabemos que ya hay actividades como por ejemplo el sector metalúrgico y el sector de la construcción, que son además los sectores que tienen también un alto impacto. El tema de riesgos del trabajo por la propia actividad, tienen muy adelantada la constitución de estas mutuas o de ART mutuas, así que realmente para nosotros es muy importante. También nos acompañan representantes de las cámaras de metalmecánica. Ustedes saben que nosotros decidimos, en ejercicio de lo que denominamos sintonía fina, y que algunos lo tomaron medio en broma, la redirección de muchos subsidios que habían impulsado al principio toda la actividad económica, pero que creíamos que debían ser reorientados precisamente en un momento, además, de la economía global muy difícil y muy compleja, como fue, por ejemplo, el REFOP. Nosotros destinamos ese REFOP para el sector del transporte automotor de carga, para la compra de camiones y remolques. Yo hablaba ayer con Juan Carlos Fábrega, ya tenemos más de 2.000 solicitudes ingresadas, más de 1.000 acordados y ya más de 400 unidades que se han entregado en materia de camiones y remolques. De camiones, estoy hablando porque remolques hay otras, son otras cifras, pero él cree que podemos estar a fin de año en 5.000 unidades de camiones que estamos pudiendo entregar, lo cual significa, además de un movimiento muy importante para el sector automotriz, para la industria automotriz, también una renovación de la flota, del transporte de carga, que genera mayor seguridad, mayor confiabilidad, menores gastos, porque obviamente un transporte nuevo gasta menos combustible, menos insumos, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que he firmado el decreto por el cual se amplía este programa, que era de 8.000 millones, que es de 8.000 millones, 8.500 millones, y de los cuales ya se han utilizado 700 aproximadamente. Lo ampliamos para todo el sector de metal, mecánica, agrícola, tractores, sembradoras, cosechadoras, y también lo ampliamos para el sector de transporte de pasajeros, sobre todo para los colectivos de mediana y larga distancia, que fue a quienes se les había también retirado parte del subsidio. Por eso hablábamos de reorientación del subsidio. Ya no se recibe a partir de la inversión de capital, que impacta doblemente en el transportista, porque mejora su transporte, y en la industria que lo suministra, que es la industria automotriz. Estamos hablando también de que vamos a mantener las mismas condiciones en tasa de interés, en plazo, que como ustedes recuerdan, había una diferenciación para grandes empresas con una tasa del 17% y una bonificación de la Secretaría de Transporte por efecto del REFOP del 7,5%, lo que llevaba a las grandes empresas a un 9,5%, a las pymes a un 6,5% y a las pymes del norte un 5%. Esto mismo se traslada para toda la actividad de la metalmecánica y de lo que les decía recién. También se adopta otra modalidad Antes era boleto o contrato de compra-venta. Ahora también, y a pedido de las cámaras, se introduce la figura del leasing. También se va a poder adquirir esto por leasing. Nación Leasing va a trabajar en esto. Así que estamos mejorando el producto, mejorando las posibilidades del acceso, de la demanda. Entonces creemos que es realmente muy importante. Quiero decirles que, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, acá me había anotado Débora algunas cifras, un valor, por ejemplo, un tractor, no digo los camiones porque ya lo habíamos dicho cuando lanzamos el programa, ¿no? Un tractor va para una gran empresa, va a tener una cuota de 7.080 pesos. Para una pyme del Norte Grande, 5.860 pesos. Y para una pyme del resto del país, 6.270 pesos. El plazo, ustedes saben, es de 5 años, así que es para el sector, que es un sector que realmente es muy dinámico. Una cosechadora, una cuota para grandes empresas de 30.100, y para pymes del Norte Grande, 25.000, y para una pyme, 26.700. Lo que es más importante, además, que si... Yo les decía que el programa era de 8.500 millones y solamente se han utilizado 700 millones hasta ahora en materia de camiones. Considerando lo que aún resta en colocar, que serían 7.800 millones, y suponiendo que el 40% de eso se destine a financiar solo cosechadoras de origen nacional, porque eso sí, me olvidé decir, tienen que ser nuevos y de origen nacional. No se financia nada que no sea nuevo y de origen nacional. Considerando que aún restan, y suponiendo que un 40%, bueno, solo en cosechadoras de origen nacional se financiaría la producción de 9 años y medio. Si suponemos que ese 40% se utiliza solo para tractores, estaríamos financiando la producción completa nacional de 6 años y 7 meses. Y si fuera para ómnibus de media y larga distancia, se financiaría la producción de 7,9 años, casi 8 años. ¿Por qué esta comparación? Para que se vea la importancia del instrumento, el monto del instrumento y el impacto que puede tener en nuestra economía. En una economía que, obviamente, con todos los vaivenes del orden internacional, tiene sus problemas bastante menos que los que uno puede observar, afortunadamente, en otras latitudes y en otras jurisdicciones. Finalmente, también están representantes, por eso digo que hoy hay representantes de todos los sectores, de la industria, de la metalmecánica en especial, y también de la agroindustria y de la producción primaria, como son los productores de biodiesel. Hoy también hacemos una adecuación de los derechos de exportación del biodiesel, que habíamos realizado, ¿cuánto hace que lo habíamos realizado la adecuación? En un mes. Miren, esto es la volatilidad de los mercados y cómo se necesitan. Esto lo dejé para el final porque creo que es muy importante entender la flexibilización que se necesita hoy en los instrumentos, dada la volatilidad y el grado también de especulación que hay en los mercados, porque la volatilidad no es solamente una cuestión que venga porque sí. El biodiesel, ustedes saben, surgió a la luz de nuestro gobierno, a través de leyes que nosotros impulsamos, le dimos una fuerte promoción. Antes no se producía, antes de este gobierno no se producía biodiesel en la República Argentina. Y la ley que se sancionó, si mal no recuerdo, en el año 2006, nos convirtió del año 2006 a la fecha en los primeros exportadores, no productores, pero sí primeros exportadores de biodiesel, con una fuerte promoción, con un costo fiscal importante para el Estado y también con un derecho de exportación o retención, si más le gusta, más famosa la retención, bastante diferente, por ejemplo, al principal insumo que tiene el biodiesel, que es el aceite de soja, y que tiene una retención del 32%, y también del grano de soja, que es el insumo principalísimo, sin el cual no se puede hacer nada, del 35%. Quiero también aclarar que cuando los productores pequeños y medianos venden normalmente la producción de soja, se les descuenta normalmente el derecho de retención como si fuera a exportarse la soja en grano, o sea, al 35%. Esto quiero aclararlo para que, ¿por qué también tomamos esta decisión? Cuando nos vino a ver la Cámara, pese a que después hubo otros, algún empresario, creo que fueron a verlo usted, Moreno, ¿no? Si no me mintió, era usted. Bueno, a mí no me miente, que sí que a otros les miente. Bueno, está bien eso. Más le vale. Pero me vienen, había una gran capacidad ociosa, precisamente en el mayor complejo oleaginoso del mundo, que es precisamente nuestro complejo oleaginoso argentino, había capacidad ociosa porque no había porotos de soja para hacer. Entonces comenzamos a mirar un poco el mercado y vimos que se estaba vendiendo el biodiesel internamente, que por ley tienen que cortar todas las que venden combustible, todas las grandes empresas que venden combustible, obligatoriamente se estaba vendiendo más caro internamente que externamente. Primera observación que hicimos y que evidentemente no podía ser de ningún modo. La segunda observación fue que evidentemente les estaba faltando grano de soja porque mucha gente prefería irse al biodiesel, porque yéndose al biodiesel se iba a una retención del 12% contra una retención del aceite de soja, que es el principal insumo, del 32%. O sea que había que equiparar un poco más el precio del aceite de soja, que es el 85% del insumo del biodiesel. Los que están acá de las cámaras saben de lo que estoy hablando. O sea, el aceite de soja constituye el 85%, incluido el flete, del costo total del biodiesel. Con lo cual, había, a criterio de lo que estuvimos analizando, una verdadera, digamos, apropiación o una verdadera diferencia entre un productor de aceite de soja y un productor de biodiesel. En general, muchos están integrados verticalmente, pero bueno, no vamos a entrar en detalles que no vienen al caso. Lo cierto es que decidimos en aquel momento aumentar el derecho de retención, o sea, la retención, el derecho de exportación, la retención, y llevarla a un 24% para, que estaba bastante distanciada también del 32% del aceite de soja, y también tomamos la medida, recuerdo, de la importación temporaria de soja de otras latitudes, sea Paraguay, sea Bolivia. ¿Para qué? ¿Qué significa la admisión temporaria de importación? Que a esa soja que entra no se le cobra nada porque va precisamente a constituirse la materia prima de ese complejo oleaginoso que teníamos ocioso. Bien, solamente en un mes, por cuestiones que no están vinculadas al gobierno nacional, el precio del biodiesel cayó terriblemente y obviamente hubo un desfasaje muy importante porque el insumo básico, aceite de soja, siguió en el mismo nivel, tanto interno como externo, pero el biodiesel cayó por lo que pasó en España, por, en fin, por muchísimas cosas, cayó el precio. Yo creo que sinceramente son por especulaciones, no son ataques especulativos que van de un lado al otro. Y entonces hubo reuniones entre el secretario de Comercio, el secretario de Economía, de Políticas Económicas, para ver cómo podíamos solucionar el problema sin que afectara la diferencia que tiene que existir entre un producto y el otro, porque obviamente, si no, se distorsiona el mercado. Y lo cierto es que llegamos, había habido primero también una reunión, pese a que lo niegue alguno, donde se habían pedido que aumentemos la retención del poroto de soja, me acuerdo. Y cuando Moreno me vino a decir a mí que nos pedían algún empresario que aumentemos el poroto de soja, yo le pedí que se lo pongan por escrito. Que si me lo traen por escrito, lo puedo llegar a considerar. Pero es que si no me le ponen la firma, yo, porque en definitiva era algo que estaba destinado a perjudicar a los pequeños y medianos productores, y bueno, pero las cosas cuando uno las pide, por lo menos tiene que poner la firma. Yo cuando hago algo, por lo menos en todos los decretos y en todos los proyectos de leyes, pongo la firma. Finalmente no se puso la firma, seguimos discutiendo, llegamos a estas medidas que les estaba relatando, con una retención del 24%, el aceite quedó en 32% y la soja, como siempre, en 35%. Se produce en un mes esta caída internacional del precio del biodiesel, al que también le pusimos otro precio interno, porque el precio del biodiesel tiene que ser precio interno sea, ¿por qué? Porque hay que restarle el derecho de exportación. Y entonces se comenzó a discutir una salida, una solución, y fue el de las famosas retenciones móviles. Cuando vinieron a proponerme Kicillof y me agarró el Alzheimer, Moreno, el tema, digo, no, retenciones móviles me las piden también por escrito. Yo con nada más al nombre de retención móvil dije, me lo piden por escrito. Si no, no hay ninguna consideración. Pidieron ambas cámaras, la de los pequeños y medianos productores y la de grandes productores, que son la que agrupa, los tengo acá y quiero nombrar fundamentalmente los grandes productores, que son Aceitera General Dehesa, Bunge, Cargill, Explora, Dreyfus, Molino Río de la Plata, Noble Argentina, Patagonia, Bioenergía, Renova, Unitec Bio, Vicentín, Biluco. O sea, los grandes, en serio, los grandes jugadores del país en materia de todo lo que tenga que ver con la agroindustria. ¿Para qué vamos a andar? Yo no soy, voy a ser hipócrita, la verdad. Son los que, bueno, son además figuras de carácter internacional, o sea, no solamente en nuestro país, son multinacionales la mayoría de ellos. Así, bienvenidos sea que hayan elegido nuestro país, porque quiere decir que es bueno. Retenciones móviles que, en definitiva, se van a aplicar y que se van a actualizar cada 15 días, porque la oscilación es permanente en el precio del biodiesel. Ya les digo, en solamente un mes el biodiesel bajó terriblemente. Puede ser también que al constituirnos nosotros en primer exportador y al aumentar el derecho de exportación haya habido algún movimiento extraño en cuanto, digamos, a especulación, a regulación de mercado, que queda más elegante o como fuere. Lo cierto es que esto nos revela la necesidad de todos los argentinos y fundamentalmente de aquellos que tenemos una fuerte responsabilidad en el bienestar de los argentinos. Y por eso yo digo que ¿quiénes tenemos responsabilidad de bienestar de los argentinos? Los que somos funcionarios públicos, cualquiera sea nuestro nivel, los empresarios, porque son los que generan trabajo, y también los trabajadores sindicalmente organizados, porque son los que tienen trabajo registrado, frente todavía a muchísimos argentinos, un 32%, que no tiene trabajo registrado. O sea, creo que todos tenemos que hacer siempre un ejercicio de responsabilidad y, bueno, al cabo de un tiempo advertimos que las retenciones móviles pueden ser un instrumento, porque en definitiva es eso, un instrumento. No debemos confundir los instrumentos con los fines. Un instrumento para mantener la competitividad del sector e ir adecuándolo a los vaivenes de precios y de acciones que no tienen que ver con decisiones internas, sino que tienen que ver con un mercado internacional. Esta comisión, que es una comisión que se integra entre funcionarios del sector de economía y también creo que interviene industria, es el que va a fijar cada 15 días y de acuerdo a una fórmula, mañana lo van a explicar mucho mejor el ministro de Economía junto con sus secretarios, la ministra de Industria también explicará el tema de los de la ampliación de la línea crediticia, pero cada 15 días, de la misma manera que cada 6 meses el RIPTE va a ajustar las indemnizaciones de los trabajadores por accidentes de trabajo, cada 15 días este, en materia de biodiesel, este sistema de retenciones móviles, esta comisión con una fórmula polinómica, o sea que no es de acuerdo a cómo me levanté hoy o qué me parece tal o cual, se va a ajustar el precio para comunicar a la aduana, que es obviamente la que cobra los derechos de exportación. Por eso decía que tenemos que estar todos los días trabajando las 24 horas del día, bueno, no tanto las 24, porque hay 8 que tenés que dormir por lo menos, pero una gran parte del día, trabajando, tratando de arribar a soluciones que ayuden a morigerar y a paliar esta crisis a nivel global que parece no tener fin. Por eso nos hemos puesto también como meta que para poder acogerse a este beneficio de las retenciones móviles, queremos que todas las plantas que producen biodiesel mantengan su planta de personal declarado al 31 de diciembre del año 2011, porque también sigo afirmando, y como lo hago en cada una de mis intervenciones, lo principal es mantener la fuente de trabajo. Por eso, en el día de hoy, conjuntamente con distintos sectores del gobierno, la cartera laboral, la cartera de industria, economía, en fin, todos trabajando y dirigiendo y reorientando y cambiando y ampliando los instrumentos, porque esto es permanentemente ir tomando medidas unas sobre otras y muchas veces, no como dicen algunos, contramarchas, sino simplemente adaptación a las cambiantes condiciones del mercado. El que no tenga la suficiente versatilidad, flexibilidad y comprensión de que vamos a tener que ir adaptándonos constantemente y lo que hoy puede ser bueno, mañana puede no resultarnos y tener que cambiarlo, no entiende lo que está pasando en el mundo. Es un mundo difícil y nosotros estamos con el desafío, dispuestos a dar el desafío de entenderlo, no justificarlo, entenderlo para evitar que ese mundo no repercuta negativamente entre nuestros compatriotas. Este es el objeto de las medidas que hemos adoptado hoy. Espero que se debata en el Congreso prontamente esta nueva ley de accidentes de trabajo, porque creo que es muy necesaria que un trabajador tenga la desgracia de tener un accidente y que pueda cobrar los 15 días, cifras que se le ajustan cada 6 meses sin tener que recurrir a ningún abogado. El abogado puede ir si lo despiden mal o por todo lo que quiera. Bueno, también puede ir si no le gusta la cifra. Pero realmente creo que es un adelanto importante y es también un poco terminar con la industria del juicio que ha perjudicado tanto, porque en definitiva luego los principales perjudicados también son los trabajadores, porque muchas veces los empresarios también dudan en tomar o no un trabajador más por lo que puede significar el riesgo. Yo le decía el otro día a una compañera, cuando tuvimos una gran reunión con todas las compañeras de la CTA, me decía la compañera de extender los derechos de las mujeres, mayores derechos, porque son discriminadas. Y yo digo, en realidad, si nosotros queremos que a las mujeres no las discriminen más en la incorporación de los puestos de trabajo, más allá de las peculiaridades propias de cada actividad, que por allí algunas generan mayor mano de obra femenina o mayor mano de obra masculina, lo que tenemos que hacer es no crearle mayores derechos a las mujeres, sino iguales derechos a los hombres. Porque, ¿se entiende lo que digo? Porque es la única manera. A un empresario no puedes obligarlo a tomar personal por el sexo. Entonces, ampliando derechos que hoy tienen las mujeres, fundamentalmente los vinculados a la maternidad, para el lado de los hombres, vamos a poder lograr que haya tal vez una mayor equiparación, igualdad a la hora de ingreso de las mujeres en los puestos de trabajo. Yo sé que algún empresario debe tener ganas de ahorcarme en estos momentos, pero no importa, es lo que yo pienso y se lo comentaba el otro día cuando estábamos trabajando, pero la verdad que creo que hemos arribado a un buen acuerdo y bueno, y quiero agradecerles la presencia de todos ustedes, de las cámaras empresarialesde la metalmecánica, de la industria, del sector financiero, del sector del biodiesel, de todos los trabajadores sindicalmente organizados, porque en definitiva creo que el objetivo, por lo menos de nuestro gobierno, es seguir trabajando en la misma dirección que lo venimos haciendo desde siempre, en beneficio de la mayoría de los argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, así las palabras de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con varios anuncios desde el Salón Mujeres de la Casa de Gobierno. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. La Presidenta de todos los argentinos habló por la Radio Pública. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Bueno, importantes anuncios de Cristina Kirchner desde la Casa Rosada, quizá el más impactante de todos. Ahora voy a desgranar algunos, pero básicamente esto de que las cámaras patronales del agro, digamos, las agrupadas en pequeñas y medianas, y las más grandes, algunas nacionales y otras transnacionales, han pedido retenciones móviles para la soja. Son los mismos sectores que encabezaron la lucha contra la 125 en aquel momento, que planteaba retenciones móviles para los granos. Bueno, ahora lo reclaman ellos. En aquel momento era una propuesta del Ejecutivo y ahora los que están reclamando esto al Ejecutivo son ellos. ¿No? Digo, qué curioso. ¿Cómo van cambiando las cosas? Un tiempo no es igual al otro. Y está muy bien hoy cuando Cristina decía esto de son instrumentos, ¿no? No fines. O sea, es cierto que uno cuando elige esos instrumentos da, de alguna manera, una idea de cuál es su decisión política. Pero también es cierto que los instrumentos a veces son simplemente herramientas para conseguir un objetivo que puede ser de coyuntura. De hecho, estas retenciones móviles van a estar actualizándose cada 15 días. Atento a el cambio, la volatilidad y la especulación que hay en el mercado internacional alrededor del precio de la soja. Impactante, realmente impactante. Se lo veía muy contento a Guillermo Moreno y a Axel Kicillof. Fue muy gracioso lo que comentó allí la presidenta diciendo, bueno, yo lo quiero por escrito, lo quiero por escrito. Pues no sé si se acuerdan que la idea de las retenciones móviles en su momento había sido obra de un joven ministro que después se dedicó a la farándula y que nunca se hizo cargo de eso. Y hoy es opositor, escribe en el Diario de la Nación, un chico muy joven que ahora anda con una chica de la tele. Pero hoy realmente, después de todo este tiempo, son los propios sectores del agro que le dicen al Ejecutivo que tenía razón, que tenía razón. Bueno, tardaron 3 años, ¿no? Un poquito más. Pero bueno, lo importante es cambiar a veces. Aferrarse al error sería quizá lo que está mal. Pero cuando uno cambia y se aferra a la solución, es un cambio positivo. Otras cosas, se modifica también las leyes en relación a los riesgos de trabajo, a la ART. Le ha habilitado Cristina Fernández de Kirchner a través de un decreto a que se creen mutuales de ART entre capital y trabajo, entre empresarios y trabajadores. Eso también va a cambiar el mapa de todo lo que es la cuestión del mundo del trabajo y sobre todo los riesgos de los trabajadores, los topes indemnizatorios. Bueno, primero dijo Cristina que todos los trabajadores tenían derecho, siguen teniendo el derecho a hacer juicio cuando consideren que los montos indemnizatorios de la ART o la parte patronal no cumplen con el objetivo reparatorio, ¿no?, que tiene estos montos indemnizatorios. Y después sí hay una serie de nuevos montos que particularmente vienen a beneficiar a los sectores en la escala más baja de los salarios. También anunció una línea nueva, digamos, de fomento, de leasing, para compra de camiones y tractores. Bueno, hay un dato, y creo que con esto ya cierro, digamos, pero me parece que lo que intenta mostrar Cristina es que acá se trabaja, digo, que acá hay una gestión, y que todos los días se están tomando decisiones en un montón de áreas. Y la verdad que la impresión más fuerte que tengo después de esto es cómo pasa, ¿no?, de la ART a la ley de medios y a la cosa corporativa y anticorporativa, y después volvemos, y Moreno y las retenciones móviles, y se la ve ahí a ella tomando decisiones. Creo que ella tiene muy claro que está allí por el voto popular, y que ese voto popular le confiere deberes, por supuesto, pero sobre todo obligaciones en relación a no dejarse llevar por delante por la crisis internacional, no dejarse llevar por delante por los intereses corporativos y gestionar. Pero el mérito del kirchnerismo dentro de un tiempo, digamos, cuando se quiere evaluar, es que gobernaron, gobernaron todos los días, no es que dejaron un día de gobernar. Y tomando decisiones acertaron en muchas y en otras se equivocaron, pero realmente ese impulso, ¿no? Comparemos con los viejos antecedentes que tenemos en relación a lo que son los mandatarios, los presidentes, etcétera. No paran de todos los días tomar alguna decisión. Estaban en primera fila los sindicalistas, los empresarios, había gente también del sector financiero, estaba Antonio Caló, estaba Britos el banquero, estaba toda la gente de la UIA, estaba Lascurain, estaba de Mendiguren, estaban los sindicalistas de la CGT de Balcarce, se lo pudo ver también al Barba Gutiérrez de la UOM, todos allí reunidos, y bueno, todos los anuncios de alguna manera u otra afectaban a los allí reunidos. Y me parece que hay, a ver, cuando no se entendía bien esto de la sintonía fina, creo que a unos le da un poquito, a otros le saca otro tanto, y de alguna manera la cosa sigue andando. Bueno, eso es rápidamente un resumen de lo que puedo decir de haber escuchado atentamente la media hora de discurso de nuestra columnista estrella, Cristina Fernández de Kirchner. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana, invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. ¿Me lo prometes? Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 48 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Señora Lucía Capoz, soy todo oído. Ay, Roberto. Le digo que esta es una primicia para la radio. ¿En serio? ¿Qué voy a hacer? Sí. No, bueno, más o menos, le cuento una cosa, porque salió en varias publicaciones el tema de la cámara oculta a Romney, ¿no? Al candidato republicano. Ustedes saben que él estaba en una reunión aparentemente cerrada con posibles y potenciales sostenedores de su campaña. Financista. Y ahí se despachó a gusto. Entre otras cosas, dijo que los que votaban a Obama se creen víctimas, se creen que tienen derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda, y que en realidad su rol no va a ser el de ocuparse de esas personas. Casi se cree que son personas. O sea, pero yo creo que igual lo van a votar justamente por esto. Sí. Hay un sector de la sociedad norteamericana que la piensa como él. Estoy casi segura. Por otra parte, habló del problema palestino, diciendo que eso va a ser un problema sin solución, y que presionar a Israel a ceder territorios en disputa para que los palestinos vuelvan a tener su estado, es la peor idea del mundo. Dicho lo cual, Romney en realidad dijo que estas declaraciones habían sido extemporáneas y no manifestadas de manera elegante, pero no se retractó. Razón por la cual lo va a votar mucha gente en los Estados Unidos, Roberto. Bueno, la mitad, son conservadores, ¿no? Los republicanos son gente muy conservadora y tienen ese tipo de ideas. Así construyeron un país, ¿eh? Exactamente. Dice que no le preocupa la gente más pobre y que la mujer maneja un par de Cadillacs. No sé cómo hace para manejar un par de Cadillacs. Uno con la derecha, otro con la izquierda. Claro, es complicado. El problema de las piernas, los frenos, ¿no? Es una cosa dura. Y si te traba la gamba, chocás. Ahí está. Roberto, pero esto bueno, pasó, se subió a un sitio y demás, pero ¿quién difundió esto? Alguien que no quiere a Rumi. No, pero que quiere mucho a su abuelo, Roberto. ¿Cómo? Esto fue la venganza del nieto, Roberto. Y esto no lo ha dicho nadie. Usted sabe que Romney, la verdad que es un incapaz, digamos, yo en la vida, digo, salvo Bush, Bush hijo, en la vida vi a alguien tan inepto y troglodita para poder manejar a la primera potencia mundial, entre comillas, ¿no? Digamos, bueno, este siempre se la agarró con Jimmy Carter. Para Romney, Jimmy Carter es, lo define a Obama como el nuevo Carter. ¿Por qué? Porque lo compara la política exterior de Obama como débil e ineficaz, como la de Carter. Sí. El nieto de Carter, Roberto, se enojó. ¿De Carter? De Carter. James Carter. Exactamente, del presidente, del viejo presidente, ¿se acuerda? Sí. El pibe se enojó y lo único que hace es tomar venganza. Empezó a rastrear a diestra, a siniestra, por todas partes, algo para poder inculparlo. El muchacho es un desocupado. Mirá vos. Dice que nadie le pagó nada. Sí. Pero al día siguiente, yo no sé si esto le va a convertir, le va a convenir al chico este. Al día siguiente ya le ofrecieron trabajo en el Partido Demócrata. Claro. Dice, el chico Carter ya puede comenzar a trabajar con nosotros desde mañana, dijo el líder demócrata. Pero no entendí, ¿qué hizo el hijo? ¿Qué hizo el nieto Carter? rastreó el video y lo difundió. Ah. Ah, Roberto, él es el que se lo dio al Mother Jones Magazine, que es el sitio este donde se difundió el... Por eso hice la venganza al nieto. Ahí pero más va. Ay, Roberto, ¿no me entendía? Le entendía, pero ahora lo reafirmo. Bueno, lo más lindo de todo esto es que el chico le escribe al abuelo y le dice: Granpa, ¿qué te pareció esto que hice? Y Granpa le contestó: sí, Granpa se dice al abuelo, sí, sí, sí. ¿No? En Grandfather. Estados Unidos. Claro, sí. Me dice Granpa. Sí. Granpa. Granpa es otra cosa, es para... Ten Granpa, sí. Bueno, ¿sabe que le contestó? Le contestó a las 7:16 de la mañana, dice acá la información. 88 años tiene Jimmy Carter. Y dice: James, lo tuyo es extraordinario. Felicitaciones. Ese es un abuelo piola. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Marcos, estaba con la palabra en la boca. Bueno, hablando de abuelos piolas, ustedes saben que vieron que hubo una situación muy complicada que está mainando, por suerte, en el Uruguay, en Montevideo en particular y en otras zonas. ¿Qué pasó? De la ribera uruguaya. Hubo un fuerte temporal, muy fuerte. Verdaderamente fuerte, que ha aflojado un poquitito, por eso se pasó del alerta rojo al alerta naranja. La cosa está un poco más tranquila. Y quien se lastimó la nariz con una chapa, aparentemente, fue el presidente uruguayo. ¿El Pepe? Sí, no, el Pepe Mujica, que fue a ayudar a unos vecinos que estaban tratando de sostener una chapa porque se les estaba volando por el temporal. Usted se ríe, pero es una acción solidaria e inconsciente. Digo, ¿no? Porque ser presidente de la nación, digo, hay que tener un poco más de cuidado. Pero bueno, esto es otro. Lo abarajó la chapa ahí, pum. Una cosa por el estilo, y se lastimó la nariz. Pero para el Pepe ser presidente como tal, digamos, con todo lo que reviste la palabra presidente, es casi una contingencia. Bueno, si a mí si se me disculpa el análisis tan liviano del asunto, digo, por un lado es una acción solidaria que lo honra y está bien y habla de su campechanismo o algo por el estilo. Sí. Por otro lado, es una inconsciencia, digo, es el presidente de la nación. Pero bueno, así se dio esta situación. La noticia importante es que, bueno, aparentemente está aflojando un poco el temporal en el Uruguay. Y una nota al pie, le mandamos un beso gigante, un gran abrazo a nuestra compañera y amiga Mariana Moyano. Pasó una situación complicada, bueno, en su casa le robaron, algo bastante feo. Hoy nos comunicamos temprano, están muy bien ella y toda su familia. Así que más allá de que fue un garronazo lo que les pasó, están bien. Y bueno, obviamente toda la solidaridad y un abrazo gigante para ella y todos y toda la familia. Por supuesto, la solidaridad de todos nosotros. Señor Horacio Marmurek. Mañana hay una cantidad impresionante de estrenos de cine, entre los cuales me anticipo a dos. Para que mañana... Usted no sabe qué hacer con sus chicos. Sí. Sí, pero si no sabe, se va a estrenar la versión 3D de Buscando a Nemo. ¿Se acuerda la película de Nemo, el pececito payaso, sí, y la chica que hablaba, Vallenacio? Buenísimo. No me acuerdo cuál era. Cetáceo. Cetáceo. El pececito que se olvidaba, no me acuerdo. Dory. ¿Quiere hacerlo de vuelta el chiste porque no se lo entendió? No, nadie. Dejá. ¿Está bien? No, era porque... bueno el chiste. Ah, era bueno. Hablaba así, era bueno, pero no... No lo entendió. No es ningún gil. Y la otra cosa que hay, por si usted tiene ganas y no pudo ver nunca Queen en la Argentina. ¿Sí? Nunca pudo ver Queen en la Argentina. Bueno, lo más parecido a ver un recital es ir al cine a ver un recital. No. Se estrena una actuación de Queen en vivo en Budapest en el año 1986. ¿En Hungría? Sí, señor. Cuando Hungría.